Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La de contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se pelaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como antes. Arranca este contraataque cuando son las 5 y 2 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordándole a todos y a todas, gracias a quien sale este programa, a un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 2, un 13 de abril y todas las veces que se ha llamado a poner orden constitucional. También sale gracias a un comandante en jefe que se encuentra a vernos de otro paisaje, Rafael Chávez Fría, y que por supuesto... Todo culpa Chávez. Todo es culpa Chávez, así mismo. Se encuentra dando la línea justa y que, bueno, encabeza y hace vigente en un plan de la patria y ley el presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, y Nair, que por fin nos acompaña esta semana. Tenía toda la semana intentando venir y, bueno, ya está aquí. Se siente bien. Claro que sí, vale. Por fin en la guerrilla mediática aquí en la casa Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, recordamos que este programa sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Poder Popular para la Cultura. Y por supuesto sale también gracias a todo este equipo de producción que es Gustavo Villapol y Rosba Michinox. Y quien les habla, Inair Mansur. Recordamos que el contraataque es escuchado a través de las emisoras Camaradas Hermanas, RPM Revoluciones por Minuto 88.5, allá en el estado Táchira. Un aplauso y un abrazo para esa gente que nos retransmite todos los días. También para Radio Misión 94.5 FM, allá en Lara y parte de Portuguesa. Mandamos un abrazo solidario y un saludo y revolucionario. Mira, vamos a recordar también que tenemos nuestras redes sociales a las cuales ustedes se pueden comunicar, pero no sean antes, por supuesto, saludar a quien está en los controles, el operador Luiger Loyo. Un beso para ti. Con G, Luiger con G. Luiger con G. Así es el Twitter. Ah. No soy escaparate de nadie, así que también le pueden solicitar tanto en el @contraataque963 en el Twitter como en @luigerloyo con G. Luigerloyo con G. También está pueden bien, solicitar música, peticiones y ahí, bueno, le pondremos la línea justa, como quien dice. También estamos en el Cara de Libro, mejor conocido como el Facebook. Y bueno, Contraataque Pendiente y por supuesto nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. El que está todos los días actualizado con la información, bueno, que vamos a decir a continuación y con la que no también. Por aquí tenemos algunos titulares. Culpa Chávez y Maduro. 10 viviendas dignas entregan este jueves en Roca Tarpeya. ¿Qué tal? Ay, qué bueno. Por aquí también, culpa Chávez y Maduro, la Guardia Nacional Bolivariana golpea a narcotráfico tras incautar 600 kilogramos de cocaína en el Zulia. Ay, padre. Y bueno, es culpa Chávez y Maduro, que llama a profundizar lucha anticontrabando para fomentar comercio sano y justo. Así es, y bueno, por acá también tenemos una carta que la vamos a leer más adelante, sobre la verdadera amistad, el encuentro entre Fidel Castro y el presidente Nicolás Maduro Moros. Por eso ahorita vamos a dedicarle este corte musical, pero ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Enrique! ¡El punto cubano! ¡Gracias, Celina! Soy el punto cubano, en la manigua vivía, cuando el mandí se va.

Y bueno, participa solicitando temas, comentarios, convocatorias. Bueno, asume este espacio que es tuyo también. Y bueno, también tienes el Twitter, @contraataque963. @contraataque963, en el cual nos puedes escribir. Y por supuesto, en el Carelibro Facebook, Contraataque Pendiente. Ahorita en este momento, bueno, puedes revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y venimos con una excelente y buena vibra. Que, pues, por nada cierto, más y nada menos que hoy es Jueves de Vivienda. Sí, Jueves de Vivienda. Muy bien, muy bien. Y bueno, también estamos dedicando a... ¿Qué me dices, Irosva? No te entiendo esas señas. Pero vamos a leer la carta. Ah, la carta. Sí, sí. La carta de la verdadera amistad. El encuentro entre Fidel Castro y el presidente Nicolás Maduro. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, dio a conocer su reciente encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En el artículo publicado en diferentes medios de comunicación, bueno, quien no les haya dado chance de leer esta gloriosa carta, por aquí vamos a leer algunos párrafos. Dice, autor Fidel Castro, 20 de agosto del 2014, 2802. Ayer recibí la visita del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien realizó un viaje al exterior relacionado con la defensa de importantes intereses petroleros de su país. A su paso por Cuba, aprovechó para hacer un contacto conmigo y saludarme personalmente como había prometido, el 13 de agosto del presente año, cuando tuve el privilegio de cumplir 88 años, que por cierto, aquí lo celebramos también. Ese día me había obsequiado algunas frutas, entre ellas unas pequeñitas como perlas que yo ni siquiera había visto nunca y son de excelente sabor. También me regaló un uniforme deportivo, obsequio de los atletas venezolanos que buscan laureles para su país. Por cierto, en la nota que colocamos aquí en el Contraataque Guerrilla, pueden ver cómo el comandante Fidel tiene la chaqueta del uniforme venezolano deportivo. Entre otras cosas, dice: nuestro mundo está viviendo un momento excepcional y único. Cada día es mayor el número de personas que está pendiente de ello. Entre tales acontecimientos, uno de los más dramáticos es el genocidio que se lleva a cabo en la Franja de Gaza, donde 1.8 millones de seres humanos viven acorralados entre el desierto, el mar y el poderío militar de un país del Oriente Medio, donde el imperio más poderoso que ha existido nunca ha creado a lo largo de más de medio siglo y a un costo, según algunos estimados, que se aproxima a 100 mil millones de dólares, una potencia militar nuclear sofisticada y a la vez irresponsable. Muchas personas se preguntan, ¿quién gobierna a quién? ¿Estados Unidos a Israel o Israel a Estados Unidos? Los hechos son visibles. Cohetes con blancos programados, bombardeos veloces y precisos, artillería blindada y tanques modernos atacan edificios repletos de personas, así como hospitales, escuelas e instalaciones de servicio, matando niños, jóvenes, ancianos, madres y padres indefensos. Antes ocurrían hechos atroces, sin remitirnos desde luego a pasados milenios, sino a luchas que sucedían entre la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Etiopía, Guerra Civil de España, bombardeo de Guernica, Guerra de Japón para conquistar a China, intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Hechos que causaron conmoción, pero que en nada se parecía a las espeluznantes escenas que hoy se observan en las imágenes que cada ciudadano ve en sus hogares por televisión. Los políticos se turban y el caos se hace evidente en la política mundial. Y entonces continúa el comandante Fidel Castro diciendo: por ello resultó tan útil el encuentro con el presidente venezolano. Me pareció, sin embargo, que guardar silencio no beneficiaría a nadie. Con la mayor sinceridad lo felicité por lo que estaba haciendo por el pueblo mártir de la Franja de Gaza. Que los países que sufren una tragedia merecen una ayuda continua en la medida de los recursos de un país, por dura que sea la propia situación. Eso fue lo que hizo Cuba, aún en sus tiempos más difíciles, bajo el feroz bloqueo yanqui que dura ya más de medio siglo. Y bueno, entre eso, el comandante Fidel felicita a la gestión de Maduro, bueno, por esa solidaridad que tiene con el pueblo heroico de la Franja de Gaza, y que hace una relación, por cierto, que donde indica que justamente cuando le iban a ser entregadas los medicamentos y todo lo que se había recolectado para ayudar a la Franja de Gaza, salió a publicado por la agencia AP, procedente de Venezuela, una agencia de noticias, una declaración que dice así: la Asociación de Clínicas y Hospitales de Venezuela, que agrupa a centros de salud privados del país, piden al gobierno que se declare una emergencia humanitaria para hacer frente a la escasez de insumos. Y me da mucha satisfacción la lucidez que tiene el comandante Fidel, ¿no? Porque menciona: qué enorme casualidad, esta demanda se realiza precisamente cuando en la Franja de Gaza se produce el genocidio yanqui-israelita de la zona más pobre y superpoblada de esta comunidad que ha vivido allí a lo largo de milenios. ¿Qué tal? Bueno, esas son la forma de redactar noticias de algunos, bueno, palangristas, pero eso pueden decir periodistas, realmente son, eso sí, son asalariados, pero con un gran bozal de arepa, que bueno, no sé si por su condición social o su inmadurez política, bueno, terminan siendo cómplices de una cortina de humo ante la barbarie, pues. No, y es impresionante, bueno, todo lo que menciona aquí el comandante Fidel Castro a través de esta carta, que bueno, que no solamente demuestra el apoyo que y la hermandad y la amistad que siente con el presidente Nicolás Maduro, hijo político de nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, sino que también expone todo el contexto internacional que está aconteciendo. Y bueno, aparte de eso, termina: no me extiendo si pretendo publicar este escrito hoy mismo, como lo expresé al presidente venezolano. O sea que tenía para escribir más, pero bueno, hasta ahí llegó el comunicado de, bueno, ahí está, del comandante para todos aquellos Fidel. Y aquellas que creen que, bueno, Fidel Castro está... ¿Ahora qué van a decir? Está, bueno, tiene como 600 fotos en ataúd, lo quieren más muerto. Ah, no, bueno, eso es lo de menos. Bueno, el presidente Fidel está... Fidel lo han matado como 10.000 veces. Bien parado, súper firme y tan lúcido como en sus mejores tiempos. Y lo vemos ahí reflejado en este texto que podemos revisar en contraataqueguerrilla.blogspot.com y revisar a más detalles cada una de esas palabras, cada una de esas comas, que está bien, bien interesante escucharlo y leerlo, imaginándose ahí el compañero y camarada, amigo, hermano, padre, Fidel Castro. Sí, no te quede la menor duda, aquí somos guerrilla comunicacional activa, chavistas, fidelistas, castristas, bueno, mira, todos los que terminan motociclistas. recuerdo que el comandante Fidel tiene un récord Guinness de atentados contra un presidente. 600. Pero no, yo creo, eso fue en el momento que yo lo revisé. Sí. Ay, ahora, mira, ¿cuántos tendrá? Pero los ha superado todos. Mira, la revista, la agenda justamente que está... Les tengo que decir que me acaban de regalar una agenda del Ministerio de la Mujer hermosísima con todas las heroínas venezolanas, latinoamericanas y del mundo. Y que bueno, con unas ilustraciones que de verdad hay que buscar a la persona que hizo cada una de esos diseños para esa agenda 2014 y la mujer, que deberían de masificar. Por lo menos eso debe estar ya en afiche, seguro. Pero bueno, hoy en este día, jueves de vivienda, tenemos que es culpa de Chávez y Maduro. Claro, culpa de Chávez, pues. Así mismo, que 10 viviendas dignas entrega este jueves en Roca Tarpeya. Bueno, este jueves entregaron 10 viviendas de desarrollo urbanístico habitacional Roca Tarpeya, ubicado en Caracas, como parte de las acciones de la gran misión Vivienda Venezuela. Dice por acá Carlos Rotandaro: hoy se entregan 10 nuevas viviendas al edificio de Gran Misión Vivienda Venezuela en Roca Tarpeya. Caracas, vivir bien. O sea, una sola palabra. Esta nueva entrega favorece a trabajadores del Ministerio para el Trabajo del Instituto Venezolano de Seguro Social. Bueno, también ahí dignificando a todos los trabajadores a través de la referida red social. Rotandaro detalló que los trabajadores realizados en el inmueble alcanzaron un monto de más de 71 millones de bolívares. La Misión Vivienda Venezuela, programa habitacional social creado en 2011 por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, tiene como finalidad garantizar al pueblo venezolano el derecho a hogares dignos y una mejor calidad de vida. Y bueno, eso es totalmente palpable y visible en cualquier rincón de Venezuela. Pues no vamos a hablar, bueno, por lo menos aquí los caraqueños lo vemos en cualquier parte. ¿Pero tú vas? No, eso es mentira. Yo definitivamente paso con unas gringolas y no veo absolutamente Yo creo que ni poniéndose gringolas. Porque era muy cómico ver a la oposición cuando me en algún momento... Me iría demasiado por todas esas cosas que estoy viendo. Ay, no, definitivamente. Cuando la oposición entraba al centro de Caracas... Ni con gringolas podían dejar de ver, porque el frente también tenían. Bueno, por eso fue que justamente la chamita esa y me iría demasiado, fue que se le ocurrió sus cuestiones nazis ahí, neofascistas, porque justo no soportaba lo que veía cuando amanecía en la ciudad, ¿no? Era algo así. Ay, no. Ya. Me iría demasiado, ya integra demasiada gente, pero bueno, vamos a dejar eso para después de este corte, pero tenemos más buena vibra. Sí, por supuesto, pero no, esto es más una cosa de terror. Sí, es de terror. Es horrible. Terror. Es espantosa. Terror. No se imaginan qué es lo que está pasando aquí. Culpa de Chávez y Maduro. 7 subestaciones eléctricas activarán en Falcón entre el 2014 y 2015. En el estado Falcón se planifica la activación de 7 nuevas subestaciones eléctricas entre el año 2014 y 2015 para optimizar el servicio en esta zona. Tras una reunión gubernamental, el subcomisionado de la Corporación Eléctrica Daniel Álvarez informó que en los municipios Mauroa, Cacique, Manaure, De Bajuro, Urumaco, Falcón, Miranda y Monseñor Iturriza se incorporarán estas unidades. ¡No! Refirió que a finales de este año estiman activar las subestaciones. Y entre otros proyectos para optimizar el servicio eléctrico, mencionó la puesta en marcha de la cuarta máquina de la planta Josefa Cameo. Por su parte, el gerente general del complejo refrigerador informó que este año los aportes que ha hecho la estatal petrolera para mejorar el sistema eléctrico falconiana superan los 1.077 millones de bolívares. Yo tengo una noticia, así que hay gente que... Nada aquí. Esa mujer, por favor, esa gente gritando por ahí. Tú sabes. Señores, saquen esa loca de ahí. Pues sí, imagínate todo esto. 7 subestaciones eléctricas que se activaron en Falcón. Esto es una desgracia. Todo es posible en Revolución. Pero aquí hay una noticia que es completamente, me iría demasiado. O sea, para que papandá... A muchos me iría demasiado. Esos son los primeros que van a estar en esta noticia que les voy a leer. Porque todo listo para temporada de cruceros en Margarita. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿En serio? El ministro para el turismo, Andrés Izarra, se reunió para este miércoles en el estado Nueva Esparta con empresas de cruceros tour operadores bolivarianas de puertos, bolipuertos, y el gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, para... Bueno, preparar la próxima temporada de cruceros. La cosa está muy difícil. Está tan difícil que, bueno, 42 toques. ¿42 cuánto? Toques de temporada de cruceros. Ajá, que 42. Comienza el 2014 hasta abril del 2015 y desde ya estamos articulando con todas las instituciones involucradas para garantizar el éxito total, señaló durante la reunión en el hotel Benetur Margarita. Bueno, esperen ahí. ¿No se habrán agotado los pasajes por casualidad? No, lo más seguro. Si es 2014, 2015, todo eso me iría demasiado en estar ya atestado de tantos tickets para esta temporada de cruceros en Venezuela, donde bueno se va. Ya se están imaginando seguramente cómo acaparar los tickets y cómo revenderlos, porque esa gente es así. No creo que pase eso. Y bueno, bien lejos con la gente malintencionada. Eso no, eso, esa cultura se tiene que acabar en Venezuela más pronto que tarde. Porque bueno, ahí se han hecho grandes esfuerzos. Y lo estaba diciendo este compañero William Castillo, de que el problema no es realmente de sistema, es un problema cultural que se tiene que ir acabando de alguna forma. La contracultura, como el contraataque. Así mismo, y eso es posible, porque bueno, si cada uno de nosotros aporta ese granito de arena y comprende que raspa cupo es malo, que revender es malo, que bueno... Y es malo no porque es malo, sino porque le hace un daño increíble a toda la economía de la nación. Bueno, que a la larga, bueno. A menos que esas personas no quieran tener hijos, no quieran tener familia, no quieran tener futuro. Bueno, y claro, va a ser un beneficio directo en ese momento, pero a la larga de los años nadie se queda pa' semilla. Uh-huh. Bueno, eso crea un impacto bastante fuerte en la economía de un país. Entonces, no hay que tener cuatro dedos de cerebro. Y bueno, toda la juventud, que es donde siempre uno pone la esperanza y la confianza en que eso se va cambiando, bueno, la gente va cambiando también en las formas de hacer y hablando, una economía más justa. Y hablando de eso del cambio de la cultura, por aquí también los ministros de cultura de la CELAC se reunieron hoy, bueno, para debatir justamente aportes a este organismo. Pero nosotros nos vamos a un corte musical, a identificar la emisora y ya volvemos con más de la guerrilla mediática. En la casa. Alba Ciudad, 96.3 FM. emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 21 de agosto de 1983, el líder de la oposición filipina, Benigno Aquino, es asesinado en Manila al descender del avión que lo llevaba de regreso después de haber permanecido en el exilio por 3 años en los Estados Unidos. Aquino apenas comenzaba a bajar del avión cuando empezaron a sonar disparos y se desplomó herido de muerte ante centenares de personas, incluidos periodistas del mundo entero. Condenado a muerte en 1977, Aquino había recuperado su libertad en 1980. Se dice que por presiones de los Estados Unidos sobre el presidente Ferdinand Marcos. Con el asesinato de Aquino, comenzó el proceso que culminó con el fin de la dictadura de Marcos y la huida de este a la isla de Guam. Inmediatamente, las Filipinas quedaron bajo un gobierno provisional presidido por Corazon Ocoria Aquino, viuda de Benigno. En 1991, sorpresivamente, la presidenta Cory permitió el retorno a las Filipinas de Imelda Marcos, viuda del dictador fallecido en el exilio en 1989, acusada de haberse apropiado, junto con su esposo, de miles de millones de dólares perteneciente al Tesoro filipino. La señora Marcos pasó a la historia como la mujer de los 1,000 pares de zapatos, aunque en realidad eran muchísimos más los que poseía y pudo llevarse consigo cuando acompañó a su esposo en la huida a bordo de un avión norteamericano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. ¡Ey! ¡Es contigo! Evita utilizar de noche los cajeros automáticos. Utiliza preferiblemente los que se encuentran en centros comerciales o lugares concurridos. Nunca aceptes ayudas de personas desconocidas. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. SIPSI, pregonando conciencia. ¡Hey! Comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Continuamos, seguimos aquí en el Contraataque, en la guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:33 de la tarde. Bueno, recordamos que pueden comunicarse a través de la mensajería de texto 0426-513-2770 y a través de nuestra cuenta en Twitter, @contraataque963. Por aquí yo voy a leer unos tweets que llegaron por acá del presidente @ Nicolás Maduro. Excelente despliegue de las grandes misiones Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo Tricolor. Jueves de misiones entregando miles de viviendas. Por acá también dice @ Nicolás Maduro, además entregando obras de urbanismo de las comunidades de Barrio Nuevo Tricolor e inaugurando bases de misiones socialistas. Yo aquí les tengo nada más y nada menos que la Brigada de Paramédicos Motorizados. Bueno, dio a luz el ministro, nos informa el ministro del Poder Popular para el Transporte y Terrestre, Jaime Altrudi, informó sobre el suceso a través de su cuenta en Twitter, que también compartió una foto de un recién nacido. El personal de paramédicos motorizados atendieron este miércoles un parto en un autobús que se encontraba en la autopista Valle Coche de Caracas. Así que bueno, ahí está la foto que también vamos a ver si podemos montar desde el Twitter de @contraataque963 para replicar esta hermosa noticia. Bueno, este es un verdadero vallecochense. Ay, qué lo bonito. Recibieron en una camionetita. Un autobús fue la cosa, ¿no? Un autobús, pero la brigada de paramédicos motorizados. ¡Que viva la fuerza motorizada! ¡Que viva! Caracas, sin moto no es nada. Mira, por aquí, bueno, vamos a recordar que en el contraataqueguerrilla.blogspot.com están más noticias sobre que acontecen hoy. Por ejemplo, culpa a Chávez y Maduro, voleibol de playa criollo buscará este viernes primer lugar del grupo F en Nanjing 2014. También culpa a Chávez y Maduro, comunidad autoconstruye comedor de escuela básica. estamos retuiteando. Y tu Rambla sigue retuiteando en la arroba contraataque. Bueno, ellos usan de las redes sociales. Por aquí nos dicen, este viernes tu Rambla, jam sesión en el puto bar con el DJ Lodernik. Así que bueno, llégate. Tu Rambla sigue invitando ahí con los panas Leonardo Rojas y toda la gente que forma tu Rambla. Excelente agrupación, fusión afrocaribeña. Una mezcla bien interesante. Así que bueno, están invitando. Así que otra agenda más para el viernes. Que pronto viene el viernes. Jueves chiquitos. Oye, jueves chiquitos. Un viernes chiquito la cosa. Ah, porque hoy es viernes chiquito. Viernes chiquito. Sí, la gente empieza a hacer sus planes. Horas. Yo no, porque tengo que trabajar, pero bueno. ¿Qué es hora? Hora de la locura. Sí, bueno. Hora de... Siempre hay un espacio en el irnos a la cocina. Sí. ¿Hacer a qué? ¿Hacer qué? ¿Qué vamos a hacer en la cocina? Nuestro... bueno. Vamos a freír. Nuestro aporte a la sanidad. Sanidad mental. Algunas personas en Venezuela. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! El Congreso Ciudadano combatirá a mafias que devastan al país. Adivinen quién dijo eso. Pregúntame. Loca, loca, loca. Te volviste loca. Disparaste frente a mí. Pues nada más y nada menos que MCM, Marie Curie. En un nuevo y desesperado intento de apropiarse de un liderazgo que no tiene dentro de la oposición, la dirigente y exdiputada, aunque le duela mucho, Marie Curie, este miércoles desde Maturín, ay, rusa, viste, desde tu pueblo, realizó un llamado a todo el mundo a sumarse a su propuesta Congreso Ciudadano. O sea, claro, todo es un hilo cronológico desde el capitalismo popular, ahora el Congreso Ciudadano. Pero es que ya es una copia, una muy mal copia de lo que es, ay, no, bueno, instancia que ni ella misma entiende, por cierto, pero que en su afán y capricho de querer ser la presidenta de la República sigue convocando. En una rueda de prensa ofrecida desde el Colegio de Abogados de Maturín, María, junto a un supuesto Bolívar, dirigente vecinal, Miguel Ángel Díaz, quien se autodefinió como un antiguo oficialista, y el diputado de la oposición, Juan Pablo García, lanzó el siguiente mensaje. Aquellas personas excluidas del partido del gobierno, por supuesto que están invitadas a realizar sus planteamientos en el Congreso Ciudadano. Las recibimos con los brazos abiertos, como hoy compartimos con Miguel Ángel, quien es un ejemplo de coraje. Ay, no. El Congreso Ciudadano. Maricori, ¿qué es eso? Eso es cualquier otra, una de las locuras, a ver si la pegan. Ah, pero si tú sabes, si quien nos está escuchando sabe de qué se trata, el Congreso Ciudadano, por favor, escriba al 0426-513-2770. 0416-513-2770. Ay, no. Pasa que los medios no dan, todos los periodistas de Venezuela no dan para entender qué quiere decir con el Congreso Ciudadano. Es un parapeto. Que un no parapeto. Se puede hacer dentro de la MUD, ni dentro de la MIT, me iría demasiado, ni dentro de todos los 300 organismos que han intentado fallidamente. Y como dice la noticia aquí, lo cierto de todo este nuevo parapeto es que dentro de la misma oposición siguen cayéndose a mordiscos, ya que son caimanes del mismo pozo y continúan asentándoles puñaladas traperas a la mesa de la unidad democrática, mesa, bueno, de la desunión. Recuerda de patas, que ¿no? Este tostón de arepa, supuestamente, bueno, siempre ha sido dedicado a la oposición venezolana para, bueno, es un espacio para entenderlos, aportarlos, adoptarlos, criarlos. Mira, por aquí yo servicio público, pues, le voy a enviar un saludo a toda esa gente bella del Ministerio de la Mujer que nos está escuchando ahorita en este momento. Nos escribe Erika Castillo desde Parque Central, un beso y un abrazo. Que seguro nos está escuchando por www.albaciudad.com. www.radiolacasa.org, ahí radio/radio. Sí, escríbenos, Erika, ¿por dónde nos estás escuchando? Exacto. Vía 96.3 FM, radio del teléfono o vía web. Mira, nos vamos a ir a un corte musical y ya regresamos con más de este contraataque de la guerrilla mediática en la casa. Sí, paramos, no. Tremendo son que sonaba ahí, vale. Piano, tumba y bongo, afro-cuban jazz. Estamos aquí ya, no sabíamos dónde montarnos. Ya las mesas no daban para más espacio. La rumba que armamos, ¿verdad? No, tenemos la rumba pareja aquí. Bueno, en los controles con Luiger Loyo, poniendo esos excelentes temas de este viernes chiquito. Así es, claro, es para dar un poco de inspiración. Una antesala. Y esa inspiración, bueno, nos dio la carta de la verdadera amistad, el encuentro entre Fidel Castro y el presidente Nicolás Maduro. Por aquí me escribe. Esa mezcla entre el son caribeño y el son caraqueño. Mira, por aquí dice, ja, ja, ja, ya te estoy escuchando por la web. excelente. Viste que alguien lo escucha. Siempre alguien. Lo ven. Aparte de mi mamá, escuchando. Alguien me escucha. Saludos a la señora Ivania. Y a Osvania y a toda mi familia. Yo los tengo militantes escuchando por lo menos a alguien en Contraataque. Qué bueno. Claro, bueno. Vamos a ir a nuestra próxima sección. Nada más y nada menos que Los Especulandros. Los Especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario precioso. Pues mi gente, multan con 200.000 unidades tributarias a la empresa Macro por especulandros. Residentes. ¿Qué? No son cualquiera especulandros, son especulandros reincidentes. Bueno, se decidió multar a esta tienda con un máximo por reincidencia, por estar atentando contra el derecho del pueblo a pasar 3 y 4 horas en cola pagando penitencia sin ningún tipo de necesidad, porque ni siquiera a precio justo tienen nada en esa tienda. O sea, bueno, le dieron hasta con el tobo justamente, con justicia. Todo aquel que ponga a sufrir el pueblo tiene que pagar. Con 200.000 unidades tributarias fue multado el establecimiento comercial Macro por no acatar la normativa de habilitar todas las máquinas registradoras con el fin de evitar largas colas para cancelar las compras de los usuarios y usuarias. Así lo informó este jueves la Superintendencia de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, durante una inspección a la sucursal de dicha empresa ubicada en La Yaguarita. El cual verificaron que solo el 30% de las máquinas está en funcionamiento. Palo, igual como le dieron palo hace pocos días al Bicentenario, que tenía 26 cajas de 60. Bueno, este también le sale chicote. ¡Ay, Dios mío! Con 200.000 unidades tributarias. ¿En cuánto está la unidad tributaria? Más o menos en febrero estaba en 127. Ajá, 100 y piquito. Multiplica 200.000. Perro, chamo. Pero bien hecho, bien hecho. Y es más, ¿tú sabes qué? Pedatea.com, que como dicen por ahí. A mí me extraña que uno pasa todos los días por un cierto farmatodo. Está ahí, yo no quiero decir dónde está, pero está en Parque Central, en la parte de abajo, y la gente la ponen a hacer cola sin necesidad. No, pero creando la zozobra y la angustia de que ay, seguramente hay algún producto que posiblemente no se consiga, y entonces la gente empieza a hacer la cola y no se consigue con nada. Y realmente es algo que es a propósito. Es absurdo, claro, es un efecto que lo ven ya como un marketing. Bueno, el Macro este es reciente. El sábado inspeccionamos, dice por acá, 76 locales a nivel nacional y teníamos al menos del 50% de las cajas y la gente en cola. Se decidió multar esta tienda con un máximo por reincidencia, por estar atentando contra el derecho del pueblo a pasar 3-4 horas en cola, bueno, pagando penitencia sin ningún tipo de necesidad, enfatizó la Superintendencia de Precios Justos. Ese es un marketing engañoso. Es algo así como cuando te dicen que la tienda está en liquidación. Liquidación. Liquidando todo, absolutamente todo. Y cuando ves, tiene un año liquidando las cosas o con un 50% de descuento. Pero esto es peor porque crea la zozobra. Mira, aquí tengo un mensaje que es demasiado gente, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Aquí tenemos una persona que nos escribe. El Congreso Ciudadano. Es el Congreso Ciudadano. Si no has entendido, ciudadano. Te repite. El Congreso Ciudadano. Difícil de entender para un chavista. Causachu. Bueno, realmente. ¿Qué es eso? Bueno, el Congreso Ciudadano. Hermana, por Dios. Muchas gracias por la aclaratoria, pero de verdad es que yo soy demasiado chavista para entender esa explicación. Es que tú no entiendes, Hiroba, Congreso Ciudadano es el Congreso Ciudadano. Porque ciudadano es ciudadano. Un congreso. Como un congreso. Con Ciudadano y Luigi Hirosba y mi persona no entendemos que Ciudadano es un congreso. Ciudadano. Bueno, por si acaso alguien le queda duda, aquí una persona muy intelectual, académica, nos acaba de decir que el Congreso Ciudadano es el Congreso Ciudadano. No queda más duda, por supuesto. Gracias por escribirnos y por aclararnos todas las dudas. Creo que mi vida ahora va a poder estar. Sí, totalmente. Y vas a participar. Sí, en el Congreso Ciudadano, que no sé qué es, pero bueno. Es un Congreso Ciudadano, por Dios. Favor. Ya, mira, ya, al 0426-513-2770, escríbenos para explicarnos, por favor. A los chavistas marginales que no sabemos, bueno, que es un Congreso Ciudadano. Ay, bueno, ya es hora de irnos. Ya no. Este contraataque llegó a su fin. Pero bueno, como todas las tardes, les recordamos que nos pueden escribir al 0426-513-2770 y también seguir por el Twitter, @ contraataque963. Y el dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Pueden encontrar incluso artículos de opinión bien finos. Muy interesante, es que quizás te den un poco más de luz de la que esta compañera o compañero nos intenta dar, pero ahí, pero eso es para personas chavistas y totalmente marginales. Léanlo también las personas que no se consideren, porque bueno, nos pueden dar un tipo de explicación como orientar a la lectura, ¿verdad? Sí, claro. Totalmente. Bueno, nos vamos y como todas las tardes les recordamos que Cristo te ama y Chávez también. Vamos a escuchar un poco de salsa. Soy la rumba que vuelve triunfante, borracha, cordial, bien felicita. Del boulevard. Vuelvo a Cuba, Cuba, que todo ha cambiado, lo sé, con cadencia de maritambo. Pero sigo la rumba de siempre, prendido al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el